Canaro en París fue la entrega del sexteto mayor. Este tema de Scarpino y Caldarella fue creado en 1925 en homenaje al gran director y compositor Francisco Canaro, subrayando su triunfo en la ciudad luz. Apreciábamos el característico estilo del cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo, quien interpretó de Gardel, Razzano y Celedonio Flores, Margot, creación que data de 1918. Angustiado y pobre corazón. Rodolfo Biaggi y su orquesta, con su reconocido compás, acompañó al vocalista Andrés Falgás en el tango del pianista y cronista radial Adolfo Avilés, con letra de Enrique Pedro Maroni. Cicatrices, composición nacida en 1923. Allá en Pompeya, durmiéndose acostado el terraplé, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Amigos que hoy ni recuerdo, que saber dónde andará. Barrio de tango, que fue de aquella buena rubia que tanto amé. Sabrá que yo pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Barrio de Tango, tema creado en 1946. Fresedo, al frente de su gran orquesta, nos dejó escuchar la versión de Contratiempo, composición de Astor Piazzolla. Miguel Montero, quien interpretó de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, Farol. Necesito el recuerdo matar, sin un amigo lejos del pago. Quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre. En esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré, cuántas veces de rodillas tembloroso yo me encargo bajo el árbol desahogado donde un día besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue pa' una puñalada y de senos me cegué. Y le juro, todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándase un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas, amigo, dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia no puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca chicar, fuerza, carejo, sufra y no llore. Que un hombre macho no debe llorar. Un tango que nació al éxito en 1931 y que firman Carlos Gardel y Manuel Romero, llegó en la voz de Jorge Durán con el acompañamiento de José Basso y su orquesta. Su título, Tomo y Obligo. Amigos, quiero enviar un gran saludo a lapuntaradio.com por su sexto mes de permanencia en el aire, brindando información, música y lo mejor del acontecer punteño, augurándole muchos éxitos en el 2014. El bandoneón se escuchó, triste la nota de un canario, que nos hablaba de amor, de mujer, de traición, de milongas manchadas de sangre, de sus manejos y el picapelo. La cruz del puñal se fue

acompañamiento de guitarras, vocalizó los versos de Vamos, vamos, Zaino Viejo, de Tell y Velázquez. Guillermo Barbieri y el poeta Enrique Cadícamo son los creadores del sentido tema titulado La novia ausente, que nos entregó Julio Martel con la orquesta de Alfredo de Angelis.